Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas Urbana. Arte Accidental. Tu diente me habla. Esta música que nos tranquiliza y nos parece Aspen Classic. Estamos escuchando y tengo a mi lado al señor Adrián Berra. Un gusto. Bienvenido. Buenas noches, gracias a ustedes. Sí, lo logró, Pablo Varela. Logré meses escuchando a este señor, internando de la cabeza a mis amigos, compañeros y demás personas. Bien. Imagínate la cantidad de preguntas que tengo, pero... Venís a presentar tu último disco. El último disco, sí. Exactamente, un disco que salió en mayo, fines de mayo, principio de junio. Que es un disco que fue grabado con toda la... Se llama Adrián Berra y la Vaca Perdida, el proyecto. Vos escuchaste el disco anterior, que es el un disco más solista, sí, grabado ahí más caseramente. Y bueno, ahora somos un montón, yo qué sé. Son una banda. Sí, una banda. ¿Y por qué La Vaca Perdida? Siempre... La Vaca Perdida en realidad fue porque es parte de una canción. Es parte de una canción. La Vaca aparece varias veces en este disco. Es un animal sagrado en la India, ¿viste? Pero no... Te quiero chamullar mucho, en realidad. Fue porque a la banda había que ponerle un nombre y La Vaca Perdida representaba un poco esto de tiene mucho que ver con el espíritu de los chicos de la banda, ¿viste? De estar un poco perdidos y a la vez no, y lo contrario, la vaca atada también, y bueno, no sé. ¿Y cómo es el cambio de solista a banda? ¿Viste? Porque una cosa es, che, bueno, yo elijo que esto vaya acá, sí. Pero después metes una banda, metiste un productor que es parte de la banda. Sí. ¿Se aceptan? Sí. Sí. Es que es bonito. Para mí tuvo que ver con un crecimiento. O sea, tuvo que ver. O sea, aparte, siguen siendo mis canciones, que eso es lo que a mí me importaba, tener un lugar donde poder desarrollar las canciones que es lo que a mí me gusta hacer. Y después todo es para crecimiento, porque fue como yo llego hasta un punto, a veces no veo cosas, hay cosas que no sé hacer o tienen que ver con mis limitaciones, y viene otro a aportarte cosas que nada, que a veces vos estás ahí medio trabado y el, o sea, yo más el otro da un resultado recontra muy enriquecedor. Para mí fue un aprendizaje espectacular dirigir una banda, o sea, es desde lo humano, desde lo musical, desde todos lados. O sea, no mutó algo demasiado distinto en lo que... O sea, tiene la misma esencia, que son las canciones, la canción ahí al frente, al poder, y después musicalizado por siete músicos más espectaculares que quiero y admiro, y nada, y lo que hacen es hacer crecer la canción. Eso. Y este, hablamos afuera del aire, ¿es tu segundo o tercer disco? ¿Cómo lo tomás? Yo lo tomo con mi segundo. Ahí va. Porque tiene uno que me contaba, apenas hiciste... ¿Saliste de secundario? Sí, sí, fue... ¿Canalizaste todo tu secundario? Todas mis emociones y mis Amores imposibles, hay canciones que te tocan... Viste, esto lo hice a los 16 porque... me comí una piba, estaba de novio feliz y me comí una piba y... Sí, tiene que ver con lo que me... estaba de novio por primera vez, está ahí, el amor está represente en ese disco. También está las ganas, se llama A Favor de mi Corriente porque... Acaba de salir del colegio y quería hacer lo que yo quería hacer y no lo que los demás querían que yo haga o lo que... A veces lo que uno piensa, lo más espera, y el mal no espera nada de vos, del otro, ¿viste? No somos tan importantes. No, claro. Tiene que ver capaz con más una crisis adolescente del rollo familiar, más que nada, ¿viste? También de decir, bueno, yo soy músico porque tengo un disco, mamá, papá. Me voy a dedicar a esto. Y no tocar la guitarrita y hacer canciones. Claro, tiene que ver con... claramente mis discos son procesos... Nada, momentos de mi vida, ¿viste? Que después salen en forma de canción y capaz este disco... No es autorreferencial, ¿viste? O sea, ya han salido del lugar ese de la emoción y la canción y la necesidad de compartir al mundo lo que a vos te pasa, como si al otro le importara. Y el funeral, ¿estás cerrando esto que decías? Bueno, ya está. Ya está, me retiro. Ya está, me retiro. El próximo es un grandes éxitos. Un grandes éxitos, sí. Y uno en vivo. Y uno en vivo ahí bardeando. Porque habla mucho de la muerte y habla de, como de, me voy, ya está. Sí, y... no. Sí. Y arrancando con una banda nueva, es como rara la... En realidad es un disco que se llama El Funeral, pero habla más del renacimiento que de la muerte. Es verdad, ¿no? Bueno, claro, conceptualmente yo estaba viendo el arte de tapa del disco, que está buenísimo. Y bueno, son tres esqueletos, bueno, ahora vamos a estar subiendo la foto que Marty tomó. Muy mexicano, te decía yo, porque bueno, tiene mucho que ver con la cosa de México, del Día de Muertos. Exacto, y de que todo el tiempo, en casi todos los lugares que uno va en el DF, hay esqueletos, sí, puestos, colgados, sentados, está muy presente. Y la idea de la muerte de ellos un poco tiene que ver con eso. Sí, tiene con eso, con resignificar la muerte y con resignificar... la muerte estuvo muy presente en mi vida, así a lo largo de mis 28 años, desde muchos lados. Y para mí tiene que ver con que algo se termina y otra cosa empieza. No sé bien qué es lo que empieza, pero no podría decir esto es lo que empieza. Pero sí tiene que ver con que cada vez que algo termina, es el fin de una etapa y la transformación. Visto, o sea, ya hay miles de canciones y de textos y de gente que habla de las transformaciones, digo, de ¿no? Todo se transforma, la Guasier, creo. No sé. Pero, que agarró Drexler en una canción, y esto es un concepto en algún punto que se toca, ¿no? Esto del funeral de algo para el comienzo de otra cosa. Es una persona que sale de una noche y entra en la mañana. Tal cual. Y vivirlo sin dolor, y como que es algo que tiene que ocurrir, sí, y que sucede, sí, y que las cosas, sí, terminan. ¿Y vos estuviste por allá? Estuve en México. ¿Y ahí te pintó como algo de todo esto? Sí, ahí me como que me bajó un poco la idea del concepto del disco. Yo ya había escrito una canción que se llamaba El Funeral. Y cuando llegué allá y pasé el Día de Muertos en Oaxaca, que es tremendo, y nada, y las canciones empezaban a hablar todos de eso, ¿viste? Como un poco de creo que las canciones en general siempre tienen como en algún lugar, conceptualmente tiene la idea de soltar, ¿viste? Lo que yo siento que capaz es, nada, con soltar y la aceptación, me parece, más que nada, de todo. Y este disco habla mucho de eso, de transitar, soltar, transformar y seguir. Eso creo que es. Muy bueno, muy elevado. Muy elevado. Invitado. ¿Escuchamos un tema tocado? Sí. Me aburro, justo no tiene nada que ver con todo lo que dije recién. pero okay, venga, hablemos, sí. Sería divertido que pase algún burro por atrás mientras hablas y yo me aburro. Quizás sea la de por no aprender el ABC, me da medicación que mejora la atención. Sería importante que dijeras algo más interesante. Ay, mi amono, mi mente siempre se va por las ramas. Bananas caen hasta el suelo como plumas. Algunas podría ir a agarrar, pero de acá se ve mejor la luna. Ahí va la vaca perdida, ahí va la vaca caminando, tranquila de paso lento, la vaca va cantando porque está aburrida. Ahí va la vaca perdida, ahí va la vaca caminando, tranquila de paso requete lento, la vaca va cantando porque está aburrida. Ahí va, me aburro, no ocurrió nada de eso en este 2 minutos y medio que estuvimos. Se armó un fiestón. Se armó un fiestón, quilombo de gente. Papel picado. Claro, me aburro, no, nada que ver con la con el funeral. Con el funeral. No. Pero bueno, fechas, estuviste tocando en Matienzo, estuviste presentando. Sí, sí, tocamos en el nuevo Matienzo, que está buenísimo. Está buenísimo. Tremendo. Tocamos después en La Plata, hace poquito. Y ahora en noviembre dejamos de tocar y la idea era es grabar un video que tenemos en mente. Y después en diciembre me parece que nos retiramos con dos fechitas en el Universal, que es el lugar nuevo que se está por abrir. ¿Por dónde quedan? No. Quedan en Palermo, no sé las calles. Bueno, ya sabremos. ¿Y el verano gira solista con la guitarra por algún lado del norte, por ejemplo? No, ha ido al norte varios años, hace bastante que no voy. No sé, el verano viajo. No me lo planeo como algo así de girar musicalmente, sino de girar como persona. Y de paso, se pinta... No, siempre llevo la guitarra y siempre toco por ahí, pero no... Pero viste que muchas bandas toman el verano para hacer temporada en algún lugar, para girar, para ir a un lugar de paso de mucha gente y instalarse ahí. No es mi caso. Yo lo que noté en los discos, viste, que generalmente el primer disco de una banda, porque tiene años componiendo esas canciones, es un disco que decís, wow, mirá qué cantidad de canciones copadas que tiene. Y ya los segundos o tercer discos incluso, decís, che, esperá, ¿qué pasó? Viste, la charla es, sí, no eran los de antes. Viste, decís, los Piojos no, vos no, porque no escuchaste el primer disco. Ahora, y con él le pasa que vas evolucionando disco a disco. ¿Eso lo notás? Qué bueno. La forma de componer, digo, siguen siendo tus canciones y se nota que vas creciendo y que, nada, tu música se ve reflejada en las canciones. ¿Vos lo notás así? Yo sí noto. Noto un camino, por lo menos de búsqueda, no sé si de evolución. O sea, para mí sí, o sea, yo voy haciendo lo que voy necesitando hacer, lo que a mí me gusta y de hecho, después de mi casamiento de partes, estuve un año sin escribir una canción porque todo lo que hacía era muy similar a lo anterior. Y hasta que, bueno, después volvieron a aparecer, pero sí, yo tengo esa como... para mí sí, qué bueno me digas eso, porque no, hay gente que me ha dicho, a mí me gustaba más con la guitarrita, solo, la canción, y sin batería, ponerle. Es que es una para mí la batería le da una polenta a la canción, no le pasa por encima a la canción, no es un tren que le pasa por encima, es un fuego que la sostiene de abajo, es lo que a mí me pasa cuando escucho la batería que toca Nico acá. Pero después los gustos es muy subjetivo. Porque también es una apuesta, un disco con voz y guitarra, si las canciones son lindas, y si canta afinado y toca ahí la guitarra, hay menos probabilidad de error que meter una banda, metes arreglos, metes cortes, metes producciones y che, bueno, ya hay 8 solos de violín en el disco. Puede pasar esas cosas. Sí. Y acá la verdad que el disco acompaña la canción. Yo cuando lo vi en vivo dije, ¿cómo va a ser las canciones de guitarra con banda? Porque te cambia todo, sí. Te cambia los tiempos, te cambia nada, tocar con otra gente. Y la verdad que... Pero para mí le suma todo. O sea, nosotros tratamos de no sobrecargar las canciones y eso, de generarle como un clima, un camino para que la canción vaya para adelante y que musicalmente todo acompañe y eleve y baje y genere climas. Eso es lo como nos gusta a nosotros, musicalizar las canciones que hacemos. Pero sí, o sea, también está bueno la posibilidad de para quien hace cosas, hacer cosas distintas. No, tampoco que me haya ido la mierda, ¿no? Ni soy una persona ni soy un demente, parece que soy... Pero la posibilidad de... O sea, porque grabaste un disco solo con las guitarras y si a algunas personas les gustó, tampoco que tenga que tocar solo toda la vida vos con la guitarra, porque, ¿entendés? Porque es... No sé, ¿Y esa decisión llegó naturalmente o dijiste, che, quiero que esta canción no falte una bata? No, me pasó que yo empecé tocando solo porque no tenía amigos músicos. Básicamente por eso, el no es que me, o sea, yo no era, no era solista porque tenía todo en la cabeza, ¿entendés? O porque tenía ganas de que lleve mi nombre el disco. Fue porque tuve la posibilidad de grabar las canciones, que me las dieron a los 18 años. Después a los 23 quise grabar yo, no tenía una banda y tenía ganas de grabar las canciones igual porque si se me pasan, se me pasan. Entonces las quería grabar y ahí está Mi Casa No Tiene Paredes. Fue una necesidad de grabar esas canciones solo con la guitarra, con un cajón, la melódica, un par de coros y nada más. Y después, cuando empecé a meterme más en el mundo de la música y un poco más profundamente, empecé a necesitar compartir con gente la música, eso, de expandir mis limitaciones, ¿no? O sea, no, qué sé yo. Y yo necesitaba compartir, es como, ¿no? Sí. O sea, necesitaba compartir con los demás lo que hacía yo y lo que hacen los demás, y así fue la necesidad de que la música, compartir las canciones para que, básicamente, para relacionarme con los demás. che, canciones, muchas canciones. Escuchamos una canción en Dale. Vivo con la guitarra, sí. Que ya está, venía afinada previamente. ¿Qué vamos a escuchar? Y voy a hacer el funeral, entonces. Ahí va, vamos a hacer el funeral, el que funeral. Debe ser otro tema también, tener un disco con banda y tocar el tema solo en la guitarra de vuelta. Totalmente, hay canciones que se la bancan más, me parece, y hay canciones que se la bancan menos. Si bien todas las canciones salen en algún punto desde la guitarra, hay algunas que están más pensadas para la banda y cuando no está la banda, a veces no está la canción, y otras que la canción igual va sola. Va sola. Vas y donde pisas, a ver si te caes. Yo sé que vos crees que tenés atada la vaca. Ay, pero qué pasa si se te escapa. La vida pasa y después qué haces. Oh, oh, oh, oh. Cuando te levante la mañana siguiente, lo que sube tan alto cae de repente. El pecho se comprime, no hay vela que te salve. La sombra te nombra, te abrazan las pulsiones de muerte. Cambia la cara, no te pongas así. Sos el espejo que proyecta mi reflejo. Y estas palabras las digo para mí. Años maltratando mi autoestima, tanta burocracia se te va a caer encima, y vistiendo de traje al instinto salvaje, cada día un nuevo personaje, y podés usar peluca y comprarte un gran escudo, vestite como quiera, aquí abajo seguí desnudo, ya no sos más que un ladrón. Mirando cada rato sus zapatos, sin importar qué pasa alrededor. Ya no corre sangre por tus venas y la gangrena te invade el corazón. Cambia la cara, no te pongas así. En el fondo está la tierra prometida. Del árbol que cae en el jardín será de donde mañana brote vida. Y aunque el proceso camina lento, al funeral le sigue el nacimiento. Y aunque el proceso camina lento, al funeral le sigue el nacimiento. Vamos a una tanda y después seguimos con más que el funeral de la tanda y después volvemos, resurgimos todos. Acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Aquí entonces con el señor Adrián Berra. Le estaba contando de mi enfermedad casi bordeando lo border. Pero bueno, viste, cuando la gente llega en esos momentos justos, se tiene que ir de viaje. Se te desacó, no me digas eso. Uno se tiene que ir de viaje. Y sí, es así. Pero bueno, fechas próximas entonces. Universal o Universal. Universal el 18 y el 19 de diciembre. Y ahora el 28 viene Bola del Pez. ¿Qué? En Bola del Pez, ¿no? Tocando con la Filarmónica. Ah, claro, sí. Voy a pasar, claro, el ya que estoy, paso el chivo de todos. El 28 voy a tocar en Bola del Pez y el 29 en Bola del Pez también. Y ayer también estuve tocando en Bola del Pez. Bola del Pez, la verdad que es como una segunda casa. Es ahí en Julián Álvarez y Córdoba, ¿no? Exactamente, arriba. Sí. Ayer fue en un tributo a Cabrera que se hizo, en el que se va a hacer un DVD en vivo. Está muy bueno la idea. Y el 28 le abro el show a la Filarmónica Cósmica. ¿Solo con guitarra? Solo con la guitarrita, sí. Y el 29 a Los Camarones, del Aljibe, que presentan disco. Así que recomiendo esa banda, está buenísima. Ah, escuché los Camarones. También, ¿no? Pero los Camarones están sacando su primer disco. ¡Muy bien, Pablín! Pero porque esta gente, yo de este plan los conozco. No conozco, me cargan porque este año conocí a Steve Wonder. O... pero bueno, yo a estas otras bandas las conozco. Aguante Lunder, aguante Lunder. Aguante Lunder. ¿Quién es Steve Wonder? Este es uno ciego que se ríe por eso. Pero no, claro, vos vas a tocar el WLP, sí quiero tocar, bueno, tenés tres para elegir quién te telonea, Adri Berra está uno ahí, te no, ponen. No, es que John Niomo, el de la Filarmónica, y Aleita de los Camarones son dos amigos, compartí muchas cosas y justo ha sido que tocaban y me ofrecieron separados, pero justo un día, me quedo dormido en el pez. Claro, y ya arrancás el sábado a la mañana. Sí, arranca. Muy bueno. Y somos los mismos. Ah, pará, y el 23 también le abro yo a Yeites, que es una banda también de amigos muy buena. No me acuerdo dónde es, pero bueno, en la página de Yeites ahí estará la info. Que también me metieron a abrir el show. Yo tocaba con ellos antes y ahora me metieron a tocar unos temas antes con la viola, así que sigo tocando con la viola en definitiva. A ¿Vos sos guitarrista? Cuatro canciones. ¿Devenido en cantautor? O... Ah, yo soy. A mí siempre me gustó escribir y soy devenido a. Y. Empecé con canciones. Empecé con canciones y después me puse a estudiar música, pero las canciones. Sí, al revés, hice al revés que todo el mundo. Primero hice y grabé y después estudié, como... Pero sí, soy un cancionista, más que un guitarrista, más que un violero, un cantante así, como de profesión. Cancionista. Bien. ¿Dónde podemos encontrar información de Adrián Berra, bajar música, conocer... ¿Tenés una página, Facebook? Sí, de adrianberra.com.ar se pueden bajar los dos discos y de facebook.com, ¿cómo se llama? Parra. Barrita. Adrián Berra Música, ahí está toda la data. Muy bueno. También, sí, a pleno. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de pedirte que nos dejes aquí una ofrenda urbana, que es muy particular, por más o menos por lo que nos estabas contando, así que contanos de qué la va. La ofrenda urbana, por el concepto que me contaron ustedes, tiene que ver con algo que te pasa ahí en la urbanidad, ¿no? Como en el día que te saca un poco de contexto y te mete como en una mente, como en algo artístico, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, yo hace poco fui invitado también a un programa de radio y estaba llegando muy tarde. Me tomé un taxi para llegar y me encontré con un tachero que se mandó un monólogo. Para mí me encontré con un personaje muy muy raro también, ¿viste? Una especie de... me encontré con un chabón muy... poco surrealista. Poco facho también, ¿viste? Bastante facho, pero era como... Se tornó la conversación. Yo no, yo escuché nada más, ¿viste? Pero el chabón, tenía una gana de espotricar contra todo el mundo, ¿viste? Y pa. Y a mí, de tan sacado, de tan necio para mí lo que estaba diciendo, se transformó en un personaje, ¿entendés? Era como... Un capuzoto. Un capuzoto, totalmente. Era un capuzoto. Y lo puse a grabar con el celular. Y ahí es horrible lo que hice, ¿no? Pero con una convicción ahí, con un personaje así que para mí, para llevarlo a algo. Sí. A ver, ¿y ¿podemos escuchar un poquito? Ahí vamos. A ver, la tecnología. Vos tenés que laburar para la Argentina, esta es la República Argentina, no es República, la poronga. Vos te digo, yo fui presidente de este país con 20 millones más. Así es simple. Acá hay que hacer un país de verdad, ¿no? La van a completar, se juegan en los derechos humanos, se cagan en los derechos humanos. Lo que pasa es que acá te encuentran una parte de la historia. A mí me va a llevar a los milicos, que vayan a mis caras, se equivocaron. Es increíble este señor, hay gente tremendo, que piensa así, de verdad. Tremendo, no le pudiste tomar la patente, ¿no? Pero me pareció con una impunidad el chabón y fuiste suelto. Hay que matar a 20 millones, ¿no? Los taxistas ya de por sí son... Es tremendo. Otra vez pero igual no quiero generalizar al gremio, ¿no? Hay tacheros hermosos, ¿no? No vamos a ir... No, pero sí que son personajes. Esto. Son personajes y te toca cada uno y con... Me pareció un personaje. Nos tenés exacerbado. Que pasar el audio, porque realmente es muy interesante. Hasta el tono parece que tiene esa cosa medio tanguera. Pero aparte, ni que yo no le pregunté nada. Claro, ¿qué piensa usted de la vida? ¿No? Nunca le pregunté qué pensaba él de decir. Tú estás de derechos humanos y... El tipo se me subí y me dijo, ¿qué hace, pibe? Pa, ¿vos tocás la guitarra? ¿Sí que hace canciones de protesta? ¿Vos sos? No. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Muy bueno. Vine a disfrutar así. Pero hay que pensar que son personajes, es la barrera que tenemos para que sea. Porque si no pensás que gente piensa así, está todo mal. Bueno, vamos a escuchar un último tema. Es No Todo el Tiempo, vamos a escuchar. Que en el que tuvimos la suerte, el agrado y el placer de invitar a Buscaglia. Perfecto. Bueno, Adrián, muchas gracias por venir. Un éxito a ustedes, tenido, a ustedes, preguntarte a ustedes un montón de dudas que tenía. Y nada, ojalá termine bien el año y arranque el que viene feliz y haciendo canciones. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. No creo en las palabras, no creo en las teorías, le creo al movimiento, a la alegría, pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo. No creo en la felicidad constante, no creo en la tristeza constante, le creo al movimiento, a la melancolía, pero no todo el tiempo. Dororo. Creo en la salud de los enfermos, creo en el rol de la medicina, pero no todo el tiempo. Creo en el deporte y en las drogas, en las plantas de poder, en la familia, en el divorcio y en los guías espirituales. ¿Cuáles? ¿Cuáles guías? Será la música, mis amigos, los de la panadería que preparan el pan y me lo dan como si estuvieran escribiendo un libro sagrado. Y así arranco la mañana que transcurre con normalidad hasta que llega el nirvana. Illuminati, Illuminati, Illuminati. El que sabe dónde vamos, por favor no me lo diga. Yo no quiero saber, que se me va a pasar la vida y no me va a sorprender cuando me pase, porque voy a estar pensando todo lo que creía que me pasaría. Y el que sabe la verdad no se va a poner a hablar. El que dice que la tiene se le acaba de escapar. Ya no tengo dudas ni certezas, solo lo que dijo algún amigo, que después de oír al Buda hay que cortarle la cabeza. Pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo. No, no, no, no, no. Pero no todo el tiempo. Cuando de color por el cal-